FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Pero muy buenos mediodías para todos. Desde aquí de La Bemba FM 91.3 del Corralón de Floresta, estamos haciendo este programa tan grato para mí. Es el hijo de Sam. Y bueno, hoy el que les habla es Pablo Ebrahim. Y bueno, tengo el agrado de estar participando en este programa. Hacía mucho tiempo que no hacía radio, así que estoy un poco nervioso, como aquellos viejos tiempos de empezar un programa de radio, y más con gente conocida y querida, y en un lugar que para mí es tan grato como este lugar, que bueno, la verdad que lo extrañaba mucho llegar a la radio, y estoy agradecido de estar acá. Así que, bueno, quiero saludar a los compañeros de mesa que hoy, bueno, me toca compartir, y quería decir también que, bueno, que Papo hoy no va a poder conducir el programa, pero bueno, hoy solamente estoy suplantándolo a él, que es una figura enorme, porque ya que él me tiró flores por Facebook, yo también quiero decir que es un gran conductor, así que, bueno, con permiso de él y de ustedes voy a conducir este programa. ¿Y cómo le va a mi querido compañero Fabián? Primero, que lo tengo a mi izquierda acá. Muy buenos días, gente. Bien, Pablo, me siento muy bien. Ya siendo el mediodía, son las 12 del mediodía, 4 de marzo del 2015, 12 del mediodía. ¿Cómo le va a mi querido compañero Federico? Todo bien, Pablo, ¿vos cómo andás? Bien, bien, acá me estaba haciendo señas de Sergio, que se está haciendo el programa, que muy lindo el programa, los escuché y la verdad que me hace con la mano 5, no sé, ya pasó, el 5 a 0 ya pasó, no sé qué me está diciendo. Acá está conmigo también nuestro compañero Daniel Antagli, ¿cómo le va? Muy buenos días. Es mi salvavidas, Daniel Antagli. Por lo gordo. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo les va a los que no almorzaron? Yo estoy muy preocupado por las cosas que están pasando. Veo que hay una mafia del Delta. Yo creí que estaba toda en Nord Delta. Parece que ahí no, del otro lado también hay otra. O sea, y en el gobierno del Tigre también. O sea, estamos al horno con el Tigre. Yo creo que tendríamos que enjaularlo. Primero quería decir que hoy es 5 de marzo. Sí. Me equivoqué, le erré por un día. Y bueno, ya empieza el año, ¿no? Esta semana empezaron las clases, comenzaron las clases. Y bueno, ya se empieza a ver, ¿no? En la ciudad un clima más, ¿no? Más guardapolvos blancos. Eso mismo. Los chicos al colegio. El ruido mañanero que no te deja dormir. Porque viste que vos cuando no hay clase dormís como un poquito más. Pero mañana los pibitos pasan caminando. Si tenés una escuela cerca, ya van gritando, pendejo. Ya van gritando, sí, sí, y no, sí, escuchás nada. Ni hablar si tenés una escuela al lado como nosotros, que cuando los chiquitos salen al recreo, te queman la cabeza. Pero como siempre, viste, sí, la primera semana se portan bien y después, sí, ya empieza de vuelta, ¿no? Toda la... Cuénteme usted, Pablo, ¿cómo, sí, era en la escuela? No, yo justamente tenía recuerdos de esto, ¿no? Recuerdos de ir al colegio, de mis primeros días de clase. Lo que era, ¿no? Éramos chicos. Sí, de preparar la mochila, el guardapolvo. Qué lindo. Que llegaba blanco al colegio y me llegaba negro a casa, ¿no? Todos los días sabía que le iba a echar el guardapolvo. Lapicera, oh. Así que bueno, no, recordaba un poco esto, ¿no? Y me daba un poco de nostalgia de recordar infancia nuestra, ¿no? De bueno, esos primeros días de clases, de llevar la viandita. ¿Usted fue al jardín? La galletita Manón, ¿se acuerda? Sí, las Manón, de cuatro Manón, galletitas. ¿Eh? Cuatro galletitas. Con las cepitas, si se podía, ¿no? Las Lincoln. También. ¿Te acordás de las Lincoln? Las Lincoln también, sí. Yo la verdad que vivía bastante inseguridad en el colegio, porque... yo, sí, la verdad que cuando era chico, me lo que no me ha pasado de grande, me ha pasado de chico. Yo llevaba unos juguetes, ¿viste? ¿No? Esto estamos hablando en preescolar, ¿no? Sí. Creo que me habían afanado 5 He-Man, mirá. Sin resentimiento, yo llevaba juguetes y me los choreaba. No sé quién, nunca pude averiguar quién había sido, pero me afanaban un He-Man, después me afanaban otro He-Man y así estuve hasta que ya en primer grado ya aprendí, no llevé más muñecos y bueno. Basta de He-Man. Sí, ¿se acuerdan del vasito telescópico? Era tu nombre. ¿El vasito telescópico? Claro, sí. Que eran como anillitos que se iban abriendo. Sí, se iban abriendo. Sí. Después había un vaso, no sé si. A mí. Sí, sí, sí. Los vasos me gustan. A ver. Entonces, sí. Había un vaso que se compraba habitualmente en Luján que tenía una mierdita así de plástico en el fondo, pero cuando vos le ponías agua y tomabas, veías a la Virgen de Luján abajo. ¿Alguna vez los vieron? Hay cosas mágicas. Hay muchas cosas mágicas. Yo no me acuerdo. En Luján, ¿no? No, yo me acuerdo de unos vasitos que venían así, digamos, con doble... No fondo, pero al costado, que venían con los dibujitos de Peter Pan o no sé qué. Pero viste que va pasando el tiempo, uno va pasando de grado. De y Disney. Ya es como que ya te da vergüenza empezar a llevar las cosas que tu mamá te hacía... O no, ya de maricón, che, que andás llevando el vasito, ¿entendés? Claro, es como que toallita colgada del cuello. ¿Entendés? Ya después de cuarto o quinto grado ya uno dice, che, maricón, seguí con la viandita, con el repado... ¿no? El repasadorcito a lunares, por ejemplo, no da. Ya es como que ya no daba, ¿viste? ¿No? Ya claro. Empieza a jugar la imagen. Totalmente. Y bueno, uno ya empieza a estar. Hablando de eso, hay unos docentes que están pidiendo seguridad en San Fernando. Seguimos con la mafia en el Tigre y San Fernando. Sí, y, bueno, pero igual, viendo las caras de las maestras, pediría seguridad para los pibes, yo, ¿eh? Bueno, lo que sí. También quería decir, que además, bueno, gracias a Dios pudimos empezar las clases a tiempo, ¿no? Sí, sí, eso, gracias al, a Dios y al gobierno nacional que puso la guita para que empiece. Digo, para la oposición que les gusta hablar de Chile como el modelo, es impresionante los casos de soborno en Chile del gobierno de Pineda. Es muy zarpado eso. Sí. Muy bueno, sígame con la escuela que me encantó. No, bueno, eso. ¿Usted se enamoró de su maestra? Igual eso para el segundo bloque que está hablando. Porque hay un segundo bloque que. Papo, diga la verdad, ¿se enamoró de su maestra o no? ¿Cómo? Diga la verdad, ¿se enamoró de su maestra o no? No, la verdad que no. La verdad que sí, tiene, yo todo lo que era de colegio le tiene un odio bárbaro, ¿viste? Porque yo me enamoré. Ya iba malhumorado. Para mí el domingo, saber que mañana tenían que ir al colegio era lo peor que me podía pasar. Yo por eso odio hasta el día de hoy los domingos. Ahora ya los empiezo a ver con otros ojos, pero en ese momento los odiaba porque era el día previo al colegio, ¿entendés? No, además ustedes son hincha de River. Era la muerte. No, bueno. No, porque juegan los domingos, nosotros jugamos los sábados. Desde ahí me empezaron a gustar los domingos porque, bueno, porque como que me dejé llevar por la emoción del Monumental. Pero usted, quiero saber, espere. Sí. Quiero hablar con Federico porque se enamoró de la maestra. Sí, porque no, cuando uno pregunta algo es porque a uno le está pasando algo. O sea, no es que me enamoré, me gustaba una preceptora que tenía. Ah, pues ya eras un hombre grande. Primer año de secundaria. Sí, un hombre grande ya. 13 añitos, chiquito. Cortate las vidas. Chiquito, claro. Y estaba linda, viste, una morochita Presto linda. Barba en la mano tenía. Sí. Y más o menos, tampoco tanto, viste, ya. Bueno. Pero no, estaba linda. No voy a decir el nombre, pero. ¿Por qué no vas a decir el nombre? Le decían la pato. Ah, la preceptora. La pato. Sí. Y bueno, estaba muy linda la chica y. ¿Te estás escuchando? No creo. Puede ser que me esté escuchando. Es una radio que se escucha bastante, puede ser, pero. Ojalá que no. Pero si la vieran, seguramente se enamorarían ustedes también. Ah, wow. Ni los oyentes ni hablar, o sea. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No podemos hacer un primer corte? ¿Y sí, escuchando algo de música? Yo lo que creo que es ridículo algo. Si vos llegás a séptimo grado con la misma mochila de Barbie que empezaste primero. Sí, me mata. Bueno, vamos a un primer corte. Bueno. Sin duda, mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la luna. saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, dánosle hoy, que así sea. Sí que radio, porque estamos desde la Bemba FM 91.3, el Corralón de Floresta, y estamos en este segundo bloque del Hijo de Sam. Hoy, bueno, soy acá como invitado. Como y, adoptado, bueno, el hijo adoptado sos hoy. Soy el hijo adoptado de Sam, ¿eh? Así que estamos en este segundo bloque, ya siendo 12 y 10, ¿eh? Del mediodía, ya podés empezar a preparar la comida, ¿qué, o no? ¿Qué comería? ¿Eh? Esa es, yo soy simple. Tarta de jamón y queso. A mí, tarta de jamón y queso todos los días y soy feliz. ¿Sos feliz con eso? Y así estoy, ¿no? Ahora aumenté del último programa que hice, tengo 10 kilos de más, así que. Todo en tarta de jamón y queso. Sí. Un saludo para Gilda, que es la que me prepara, mi amor, tarta de jamón y queso. Así que. Y. Bien. ¿Qué hay? Bueno, acá tenemos la consigna que nos dejó Papo. Yo podría llamar al 5031-4713, interno 640, si querés responder la consigna que nos dejó Papo. ¿Usted se acuerda de las consignas que daba Papo antes? Que eran mucho más como más negras, más como bizarras, ¿vio? Sí. Y ahora como que se puso más romántico, no sé si... Está más enamorado. Se lo ve más enamorado y nos mandó una consigna que dice... ¿A dónde llevarías a una chica, bueno, en caso nuestro, o un hombre, en una primera cita, ¿no? Pará, yo no puedo llevar a un hombre si quiero. Ah, sí. Hoy en día... ¿Por qué discriminan? ¿Cómo es que dice la Biblia? Dice todo es legítimo, pero no hago así, ¿no? Como diciendo, bueno, si te gusta, te gusta y... Si a vos te gusta, si a vos te gusta y a mí no me duele, como dice un amigo mío. Bueno, ¿dónde la llevaría? Dice, ¿no? Y acá, bueno, acá deja, no da muchas opciones. Para mí que nos está preguntando porque quiere saber a dónde la puede llevar. ¿A dónde él, puede llevar a alguien? ¿No? A su nueva adquisición, diríamos. Dice, ¿a dónde la llevaría? ¿La llevarías a comer? ¿La llevas a comprar ropa? No, yo querido. Nunca llevaría. No entendió mujer. Nada. Este muchacho claro. No entendió nada. Yo nunca llevaría a una mujer a comprar ropa. Ni a mi madre llevaría a comprar ni a ropa. Mi madre. Bueno, o la llevas a comprar, no, o la llevas a un hotel. O sea, es como que es muy, ¿no? Esto de todo o nada. O la llevas a comer o la llevas al telo. Claro. ¿No? Y para mí es como que hay que crear todo un clima primero. Claro. ¿No? Un paseo para el shopping sin comprar, por ejemplo. Claro. Un aperitivo en vez de una comida. A ver, pensemos un poco entre todos, ¿no? O sea, ¿a dónde llevaríamos a nuestra presa, diríamos? En una primera cita. A la condenada. Acordémonos que si es una primera cita y vos estás recién conociendo a una persona, es como que necesitas un lugar, no la vas a llevar a poner a un boliche, donde hay mucha música, donde estás hablando y le tenés que hablar fuerte al oído. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Sí, ¿y qué te gusta? ¿Qué? No escuché nada. Ay, espera que me piso, ¿viste? O me tiró el trago encima a otro. No, no. Uno tiene que llevarlo a un lugar donde hay una intimidad, donde puede, ¿no? Y conversar, bueno, darse a conocer. La llevas al lote y listo, ahí está. ¿Qué lote? Nah, pero usted No. Digo, todo tiene que ya ver. Ya Fede habla como si fuera que va a los bifes de una. Claro. Y no tiene cara de pescador. Creo que pesca en un inodoro y no saca nada. Hace ayer, rato que me parece que no. Ayer alguien me dijo esa frase y me gustó. Pero me están matando ustedes, muchachos. No, pero se lo ve muy directo. Claro. Hay que mostrar los hechos. Los hechos son los que. A tomar bueno, la. ¿Usted qué me está por decir? No, yo lo que diría es que todo tiene que ver con la otra persona. Y las ganas que uno tiene de crear un vínculo real o no, ¿no? Entonces, me parece que si la idea es no tener ningún vínculo, es directamente, como dice Fede, a los vives. Bueno, pero en este caso creo que Papo sí quiere un intimarse. Vínculo. Y entonces yo creo que lo mejor, una buena confitería con una buena vista, porque no es lo mismo ir a tomar un café al bodegón de la esquina que ir a una confitería, por ejemplo, ahí está el bar de la ciudad enfrente del Obelisco. Uh-huh. Que los días nublados o de lluvia es espectacular para tomar café y ver gente pasar. Claro. ¿Te gusta ver gente pasar? Me gusta ver, sí. A mí me gusta lo simple. Y si llueve y la gente corre, más me gusta. A mí me gusta ¿Y qué le mirás a la gente vos cuando pasa? No, la veo la cara del otro, de reconocer al otro ser humano. ¿De pies a cabeza, así o...? No. ¿Algo en general? No, nada. ¿Adelante, de atrás, de costado? No. Estamos hablando de gente en general, vos estás... Claro, sí, vos sí, estás, sí. Él tiene la víctima en el cijo y se... Claro, entre los dientes. No, no. Por eso, ¿viste? Vos ya estás pateando el arco sin haber sacado del medio. Claro. Escuchame. Estuvo un laburo previo, por eso mismo es que hay una dificultad acá. Hay una dificultad. El Papo tiene una dificultad. Hay una dificultad. Claro, a mí me gusta lo simple. ¿Viste? A mí me gustaría tomar unos mates a un lugar, ¿no? Además, bueno, sí, soy medio gasolero, pero digo, o sea, porque lo simple es como que uno empieza a hablar, inevitablemente no estás pensando en lo que va, en el plato que va a venir, ¿no? Que te va a venir a servir. No, estás pensando en tomar un mate y compartir con el otro, en conocer al otro, ¿entendés? Y es como que ahí uno, como dice él, como que uno va, ¿no? Va conociendo más a la otra persona y se va también uno dando a conocer a uno, ¿no? El y plato lo tenés una intimidad, a la vista, Pablo. Una intimidad, diríamos. No, seguro. Pero también habría que ver también qué quieren las mujeres también. Nosotros decimos todo esto. Capaz que ella dice, ¿viste? No, es otro. Claro. No, yo pienso que la llevaría a comer. ¿A dónde la llevarías? ¿A qué lugar? Y me gustaría esa confitería, como decís vos, ver gente pasar, estar en un lugar tranqui. Así reservado. O sea, hay lugares que vos no podés ir, esos bodegones en un bullicio, que no podés ni hablar, una persona que lo único que querés es comer rápido. Además te atragantás con la comida, porque con tal de irte a ese lugar, hay muchos lugares que se come bien, pero uno no va porque termina cayéndole mal la comida, lo rápido que come por el ruido. Igual creo que las mujeres cambiaron mucho este último tiempo, ¿eh? Mirá, justamente acá estoy leyendo algo que dicen. Mucha atención, amigos. Según una encuesta, 8 mujeres de cada 10 mujeres argentinas le serían infieles a sus parejas con Onur. Este muchacho que está en la novela esta, que es turca, así, ¿no? Sí. El galán de las mil y unas noches. Después también las mujeres están muertas con este hombre de... Perdóname. De las 50. Perdóname. De las 50 de Coso Grey, de Grey. Grey. ¿Cómo es? No sé, si ese hombre peladito de barba que veo aquí en la foto. Sí, este es el galán. Está medio embolado. ¿Ese galán? Este es el parece galán. Raúl Portal cuando hacía... Pero por eso te estoy diciendo. Hay que verlo. Dani, vos das, ¿eh? Yo doy el perfil. Pará, pero escuchá. A ver, pará. Lo más gracioso de esto... Sí, eso me parece. parecido. Escúchame. ¿Por qué me afeité? Escúchame. Lo más gracioso de esto, que este tipo, bueno, le hacen fama al turco, este. Sí. Que los turcos son los más verdugos que hay con las mujeres. Con las mujeres, ¿entendés? Sí. Pero ellas están fascinadas con este tipo de hombres. Y si los abren por nosotros, por eso, no. Por eso te digo. Nosotros que le damos con un hacha. Escúchame. Pero, bueno, por eso te digo, hay que ver también lo que quiere la otra mujer. ¿Por qué vos la querés llevar? Como diría Mario Sánchez, a comer a una plaza, a los pajaritos, a la primavera. Y ella capaz que quiere el látigo, como en el caso este de Grey. Este Grey, las 50 sombras de Grey. El tipo le acaba pasando toda la película. Y ella, fascinada. ¡Ay, cómo me gusta el tipo! Entonces, ¿no? ¿Será que las mujeres de ahora han cambiado? Como dice ella, me gustó. ¡Ay, cómo me gusta cómo le pega! ¡Ay, yo creo que me pegue como ahí! Claro, ¿entendés? Entonces, si no es así, por favor, que nos manden un mensaje o nos llamen. ¿A dónde nos pueden llamar, Dani? Al 5031-4713, interno 640. Bueno, porque hoy faltó justo la única mujer que teníamos en la mesa. Hoy que le íbamos a hacer que nos cuente. Que nos cuente un poco, ¿no? También lo que la otra persona también decía, porque capaz que vos estás haciendo tú una pantalla sobre un clima que estás haciendo para el otro y capaz que el otro no quiere eso, capaz que quiere a este honor. Que está, se lo ve en bola al tipo con una cara de orto. Claro, como diciendo, ¿viste? Como diciendo, che, ¿desayuno para qué hora? Che, la negra esa, sácamela que no la aguanto más. Como diciendo, che, ¿qué pacho? Me rompe la pelota tan temprano. Así que bueno. ¿Usted quiere saber mi opinión sobre su...? Dígame, a ver. Sí, Sergio. ¿A dónde la llevaría? A ver. Bueno, yo, por supuesto, yo estoy... No pida disculpas. Sí, ya. No, ya puede, meter un quilombo bárbaro. Ya se lo ve de rodillas. Sergio, te puedes sentar en la silla, así que. Ya se lo ve como arrodillado ante el micrófono. Ya está, sí. Está perdonado. Bueno, está gracias. Perdonado. ¿A dónde no llevaría a nadie? A ver, cuéntenos. No la llevaría a comer. Primero comer a un lugarcito, o si no, a un recital, o sea, a una película. Es más fácil decir, ¿no? ¿A dónde no la llevaría? Es como que vas descartando las opciones, ¿sí? Dale. ¿A dónde sí la llevaría? Te estoy hablando. Sí. Ah, bueno. Entendimos. La llevaría a comer o al cine, y después me la llevaría, no sé, un recital, una peli. Uy, sería una noche. Te digo, larguísima. Una noche larga. A lo loco. No, el otro la hace muy corto y este la hace muy larga. Pero la empezamos tempranito, a las 6, 7. Sería un fest. ¿Cómo se llama? Un reggae fest. Claro. ¿Y usted, Fabián, nos quiere, tal vez? Ya dije, a comer, a un lugar tranqui. ¿Al lugar bacán o a un McDonald's? O sea, no, ¿gastaría mucho o gastaría poco por alguien que no conoce? No. O sea, que conoce recientemente, ¿no? Y bueno, la inversión va a ser proporcional a lo que tienes enfrente, ¿no? A lo que uno lo que pueda estar a su alcance. Tampoco uno no va a sacar un crédito para nada. Obvio. Claro. Bueno, no, o sea, tendríamos que hablar de los créditos que uno sacó para nada en la vida, ¿no? Fueron tantos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a un segundo corte? Y dale, vámonos anunciando que si quieren volver a escuchar este programa o contarnos algo, lo pueden hacer en el Facebook Habemos Radio 01, el del logo verde. Y mandándole un saludito a Alicia. Qué buen tema. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. El tercer bloque del Hijo de San en FM La Bemba, el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al 4-305-0091 al 96. Siendo 12 y 26 ya de mediodía, hace 25 graditos, ¿eh? Está lindo, ¿eh? Está lindo, mientras no haya humedad, creo que se va llevando. No puede estar. Y bueno, este bloque vamos a hacer tipo un mix de información, noticias de todo tipo, ¿eh? Después terminaremos un poco con deportes, así que bueno, ¿me quieren leer algunas noticias, compas, ahí? Bueno, arranco yo, Pablito, ¿te parece? Sí. Dale, bueno, vamos a hablar un poquito de locura y muerte en un día de pesca. Dice que cuatro amigos fueron a pasear en lancha por el Delta, cuando estaban por comer un asado en la isla, los atacaron a balazos, uno de ellos falleció. Bueno, la persona que falleció se llama Norberto Machado, tenía 58 años. Se dice que, bueno, fueron, digamos, tres tipos en una lancha y los empezaron a agarrar a tiros y a esta persona que falleció le dieron un balazo en el abdomen, uno en el brazo, uno en la pierna. Y bueno, lamentablemente esta persona falleció, Pablo. Seguramente después, bueno, van a, ¿no? Al pasar los días solamente van a investigar un poco y seguramente debe hacer algún ajuste de cuentas o algo de esto, ¿no? Porque si no... Podría ser. Sí. Es raro, sí. Es raro porque nadie se mete con alguien que está pescando. Además, viste que a los pescadores les gusta el silencio. Tienen que tener tan... Y eso, andar tirando tiros cerca. Sí, tanta mala suerte, ¿no? Ir a pescar justo y... Que pase esto. Es medio raro, puede ser una... Yo igual conozco pescadores que han tenido problemas. Por ejemplo, uno que se le ocurrió una tararira. ¡Opa! Sí. De verdad que uno dice último momento, qué buena un salida. Susto de Nazarena. Ahí sí, está, Rocío. Sí, esto ya lo vivimos. Barbie. Y tenía que ver con el tema de la hija de Nazarena, ¿no? Que tuvo un accidente, pero salió todo bien. Va, salió todo bien, o sea, el coche volcó, pero ella está bien. Y qué mala suerte que tiene la familia Vélez, ¿no? Con accidentes, con... De todo un poco. ¿Qué me quieres decir? No, pero esta es Nazarena Vélez, ¿no? No, es el susto de Nazarena porque la madre... La hija. Pero la hija... Ah, ¿es la hija de Nazarena Vélez? Claro, es la que está de novia con este chico. No sé cuánto tiene. Ah, nunca confías 600, ¿no? No. Sigamos con las noticias, Alfabi. Te digo una noticia, si tengo acá una noticia... En la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Sí. Yo te la pongo. Firmaron una niñera golpeadora. La mujer de 25 años fue capturada por una cámara que le pusieron los padres. La abrieron una causa. La justicia de Entre Ríos abrió una causa contra la niñera de Paraná, a la que se investiga por presunto maltrato a dos chicos que estaban a su cargo. La madre de los nenes hizo la denuncia. Sí, que obviamente, pero los chicos también habrán maltratado a esa niñera. Como las cámaras se siguen mandando en cana, a la gente que bueno, en este caso. Sí, pero yo lo vi en la televisión, por lo menos el video se nota que la niñera maltrataba a los... Es brava la niñera. Puedo decir que la niñera es de esas que... De esas bravas. Que no la querés de suegra ni de esposa. Ni de suegra ni de esposa. Ah, además es muy chica criatura también, o sea. ¿Pero sí. qué estaban haciendo los chicos? ¿No querían comer? No querían comer. Igual, tienes razón. No hay que obligar a los chicos a comer, ¿eh? Hago una noticia más que ahí creo que había. Bueno, Pablito, mira, tengo una noticia muy reciente. Ahí vamos. Que dice que en Uruguay, Tabaré frenó la ley del porro libre, dice. Sí. El recién asumido presidente cajoneó una norma de su antecesor, José Mujica. Dicen que es el peor momento. Ahí está, me trabé un toque nada más. Bueno, por aquí dice que ya están plantando, dice. El gobierno habilitó 15 clubes de fumadores de cannabis y otorgó 2.000 permisos para cultivar la hierba en domicilio. Y bueno, es un tema muy delicado, así que bueno, está bueno que también se tomen sus recaudos, sí. ¿No? Lo comentábamos, viste, porque es algo muy reciente y es importante también decirlo. O sea, es un... No, seguro, por eso mismo el gobierno creo que frenó esto para, ¿no? Claro. Para tomar un poco sus recaudos sobre cómo es que si se no va a utilizar eso. Si no lo comentamos ahora, nos olvidamos. Seguro. Como estamos, Pablo, te hablo, como estamos ya con estos hechos de violencia. Sí. Paso con la parte deportiva de violencia también. Vale. La Ferrere será el presidente dijo, será difícil salir adelante. Togado Gabriel Guzmán, el presidente del Verde, habló sobre lo que se viene al club tras los incidentes con dos clubes. Y qué jodida que es la cancha, ¿eh? No sé si usted lo conoce, Fabián, qué jodida que es la cancha de la Ferrere, justo frente... Hay una villa de emergencia y está la cancha así, ¿no? Del otro lado. O sea, el lugar no es muy seguro tampoco. Y sí, disculpe que lo interrumpí. No, sí, hay 14 policías heridos, se recupera lentamente. Los 10 detenidos enfrentan cargos que podrían dejarlos 25 años en cárcel. Pero para el Deportivo La Ferrere lo peor aún no pasó. La batalla que desató la barra de verde el lunes y que obligó a suspender el encuentro ante dos sub le va a salir muy caro al club. La decisión que tomó Daniel Scioli de suspenderle el estadio hasta el 2006 lo obligará a buscar otra cancha para hacer de local. Sí, yo pensaba el otro día, justo cuando estábamos hablando de estaba leyendo la noticia, qué tema para los jugadores de fútbol, ¿no? Están adentro de un vestuario sabiendo que uno tiene que salir a jugar un partido porque es lo que hace, porque es un jugador de fútbol, porque es su trabajo. Y además es un lugar donde uno se va a divertir y todo, ¿no? En el campo de juego. Y sabe que todo el marco es este, ¿no? O sea, alrededor de esto, de este fútbol, de este juego, se vive violencia en las casas también, porque en las casas que estaban alrededor de la cancha también, dice que fueron también, la gente se metió dentro de las casas, tomó de rehén. Sí. O sea, una situación tipo de batalla campal de guerra civil, y vos vas a jugar a la pelota, ¿no? Digo, qué bravo que debe ser para los jugadores de fútbol estar en un vestuario de esos, ¿o no? Dice. Medio hermano tuvo una barra. Sergio el Charango Paz es el actual jefe. Su hermano Cubilla Coli es un mítico barra de la zona. Ambos son punteros del barrio Kilómetro 26. En los allanamientos donde fueron capturados 11 capos se incautó este arsenal. Incluye una 22 con silenciador, una escopeta y una mira telescópica. Y bueno, hay un montón de armas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el fútbol? La verdad que no puedo llegar a entenderlo, porque yo de que conozco este deporte lo conocí en una plaza jugando contra otro equipo y por amor a la camiseta, y por amor, ¿no?, al fútbol, ¿no? No a la plata. Uno lo que gustaba era eso, ¿no? Es jugar al fútbol y poderle ganar al otro equipo, o no, pero jugar con lealtad, con un montón de cosas, de valores que hoy la verdad que queda todo re lejos de las noticias estas que estamos leyendo. Sí. María del Cerro confirmó su embarazo, ¿eh? Que el padre se haga cargo. Que el padre. Calienta el dial, hay una nueva radio que va a manejar Yudica. Imagínense si Yudica maneja una radio, ¿cómo será esa radio? ¡Hacer mágica! Con Tenenbaum a la mañana, que dice que te va a despertar. Y la negra Bernasi al mediodía. No me. Sí. Y decirte que juega. Bueno, pagaron un millonario rescate por un empresario. Estuvo 5 horas cautivo. Mira, bueno, tengo una noticia acá. Mira, ahí está. El ISIS no cesa en su barbarie, dice. Militante de la organización terrorista Estado Islámico ISIS secuestraron a un hombre de 20 años por ser homosexual. Lo subieron hasta la terraza de un edificio y lo arrojaron al vacío en la ciudad siria de Raqqa, considerada la capital del Estado Islámico. El muchacho, con las manos atadas detrás de su espalda, murió después de la caída desde 12 metros de altura. Las imágenes fueron difundidas por una agrupación contraria al ISIS llamada Raqqa. Está siendo masacrada silenciosamente. Cuando dijo el ISIS pensé que era el supermercado de sí, material. Sí, a mí me pareció lo mismo. No, pero nada. El ISIS pensé que era el supermercado. Yo quería decir algo con respecto al tema de la violencia y con esto redondear. Que usted, no sé si vieron ustedes la película Relatos Salvajes. Sí. Que mucho yo no la vi, no la cuente. Que mucho tiene que ver. No la vi tampoco. Justo le voy a contar el final. No, mentira. No, que mucho tiene que ver con todos estos temas de violencia, ¿no? Sí, como algo empieza por algo tan, tan chiquitito. Tan chiquitito. Y la bronca empieza a subir y termina en relato salvaje, justamente, ¿no? Así que creo que, bueno, que estamos hablando un poco así a través de, ¿no? Las emociones se van hablando a través de los hechos. Y como el movimiento se demuestra andando. Andemos. Bueno. Ayer escuchaba en un programa amigo, si yo digo, por ejemplo, hola don Pepito, ¿qué me contestan ustedes? Hola don José. José. Bien. Y si yo digo, espera que no me acuerdo. ¿Tú tienes la sal? No, por ejemplo, salado. Y buenos días, su señoría. O sea, claro, ¿qué es eso? ¿De ahí salió Ñandi Frulli de Los Redondos? No. Mandandirulidurulá. Es un tema loquísimo. Cachurro Motolabur. Pero es un tema loquísimo. Escúcheme. ¿Usted pensó alguna vez esa canción? ¿Ñandi Frulli Fru? No, la otra, la de Buenos días, su señoría. No. El tipo va y le canta al tipo que le va a dar a la hija. Le dice, quiero una hija a usted, ¿para qué? Le voy a dar un trabajo, ¿de qué? De costurera, no le gusta. Bueno, de cantante, ¿no? ¿Nunca escuchó toda la canción completa? No. Ah, bueno. No, tuve infancia. Bueno, se nos fue el operador, así que tenemos que seguir estirando este bloque. Porque justamente nos iba a invitar a irnos a un corte. Pero no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque todavía no me contó el amor que tiene por su maestra. No, por favor, no me comprometan más, porque después yo tengo que volver. Pero escúcheme, usted es un... La verdad que nunca amé ninguna docente. Nunca me gustó la docencia. Odié ir al colegio. Yo siempre tuve maestros hombres. Yo siempre no tenía problema de volver a su casa. Siempre la profesora mujer sorda. La profesora que yo tenía. ¿Sabes qué era la profesora que yo tenía? Vázquez era una historia, espero que no estén escuchando esto. Vázquez, por ejemplo, que no vino. Era, medía 1,30 m, pesaba 200 kilos, ¿entendés? Así eran mis profesoras de colegio. La verdad que no daba mucho como para enamorarse. Yo me enamoré de mi maestra de preescolar. Seguro que ahora debe tener 70 años, señora. ¿Pero cómo se va a enamorar a esa edad? Si a esa edad no... Yo fui un enamorador... ¿Sí? Sergio dice que sí. Te mandé en cara. Escuchá, Sergio dice que sí. A ver, que nos cuente su experiencia. Ya prescribió. Yo me enamoré primero de la maestra de jardín. Mirá vos, entonces, tan chico, ya te enamorabas. Cuando pasé a primer año, a primer grado, me iba en el recreo, me iba a jardín. Como que uno busca un sustituto, ¿no? Como va al colegio y tiene que dejar a la mamá real en la casa. Claro. Se tiene que enamorar de alguien ficticiamente, ¿no? Entonces lo busca en alguna... Yo iba al colegio llorando. ¡Mi mamá! Che, espere. Paren la rotativa. Melchor Posse, creo que así se llama. Bueno, justo se fue. Estaba propiciando el haga deporte en la playa de Vicente López, ¿eh? Así que ojo. No vayan a Vicente López. Bueno, vamos a hacer también algunas noticias de deporte también. Y con esto vamos a ir redondeando ya este bloque. Dale, decime. Hoy juega Club Atlético River Plate. Creo que está jugando. ¿A qué hora juega, Fabi? Juega a las 20:15. Pasa Fox Sport. Cancha de River. Sí, Sergio se desespera por contarme una noticia del Potro. Espere, porque estamos hablando de fútbol. Volvió Jonás Gutiérrez, Pero espere, vamos paso a paso. Vamos con lo del Monumental. ¿Cómo está el Monumental? Dice que está hecho pedazos. Sí, va Chiarini en lugar de Barovero. Y bueno, el grupo 6 se conforma por Tigre, San José, River y Juan Aurich. Ese equipo no sé dónde salió. Bueno, recordemos que Monumental está... el campo de juego no está bien, porque hace poco hubo recitales estos de Romeo Santo, ¿no? Este cantante de bachata, que quedó... El Monumental quedó bastante desparejo, más que nada en la zona de área. Dice que... bueno. Pero para mí igual es una excusa, porque sé que juega al fútbol, que son 11 tipos contra 11 y listo, ¿o no? Porque a veces Gallardo pone de excusa eso, que el campo de juego, no, viste, hay que jugar como sea. Jugar al fútbol y ganar. Y listo. Sí, muy bien, Sergio, eso yo lo apoyo. ¿Quién más juega hoy? Porque hoy también juega otro equipo argentino, que juega Estudiantes contra... Estudiantes de La Plata, sí, señor. No me acuerdo contra quién juega. Lo teníamos por ahí. Sí, pero... Si me da 2 minutos, no. Yo le digo. Acá está. Usted Estudiantes juega contra... Atlético Nacional. Correcto. Cancha Atlético Nacional, hora 22:30. Televisa Fox Sports. 22:30. ¿A qué hora termina el partido ese? ¿Si empieza? 12:30. 12:30. 12:30 de la noche. Terminado. Es verano. Esos horarios descomunales, sí. Tengo varias noticias. El Loco Bielsa dice: cuando ganaba nadie se preocupaba por mi futuro. Perdí 4 partidos y todos están hablando de mi futuro. Parece que se le terminó el crédito al loco Bielsa en Francia. El gringo Heinze donó 1.700 millones de pesos. No, 1.700.000 pesos. Para Newell's. Para Newell's, para hacer un comedor y un lugar. Ruggeri presentó a su hija. Más que presentarla, la entregó casi, ¿eh? Sí, porque yo la vi. La vi. La vi. Muy bien. Bueno, después también tenemos los Osvaldo, que bueno, dijo una frase desafortunada. Y creo que Osvaldo, va a estar en ese personaje que estuvo también en su momento Palermo, Vamos Esquiloto y muchos más, que viste que daban esa palabra que te revolvía las tripas. Creo que va a ser ese personaje Osvaldo en Boca. Así que bueno, vamos a ver si... Es el tipo que llegó ya se está como poniendo cada vez más asqueroso. Vamos a ver si los puede responder con goles, ¿o no? Sí. Porque de nada sirve si solamente son palabras. Exactamente. No, porque dice Palermo lo elogió. Bueno, pero es el primer partido que jugó, hizo un gol. Es muy reciente decir, ¿no? Sí. Que ya va a ser ídolo de Boca o que ya... Hay que ver, el tiempo lo dirá. Y ya creo que no hay más nada de deporte, ¿no? Algo del Potro que me quería decir. Sí, quiero hablar de Independiente. Volvió Jesús Méndez, que después de que se no le importa a nadie, pero se había suicidado el hermano, volvió ahora a Independiente. Va a salir en el banco, vio lo mismo de Piccini, que se recuperó, pero equipo que gana no se toca, así que el indeseable técnico de Independiente va a salir con el mismo equipo de siempre. Che, ¿qué esa cara siempre la tuvo así o tuvo un accidente? El señor, ese muchacho, no, Almirón. No, está enojado siempre, no sé. Siempre está de mal humor. Sergio, me ha dicho la noticia. Así ya cerramos con lo deportivo. Hacemos así, me hago. Importante, vamos a jugar la serie. Estamos a 2 días de Brasil. De la serie contra Brasil. ¿A alguien le importa la Copa el tenis? Davis. De la Copa Davis. Sí. Sí, iba a jugar el Potro. Ayer estuvieron practicando en el predio de Tecnópolis. ¿Usted tiene una onda a Gaudio? Bueno, no se lo vio un poco a Gato. A Gaudio. A Gaudio. Sí, a Gaudio, ¿no? Gastón. Gaudio. Gaudio. Vamos al corte. Vamos a hacer un corte musical que nuestro operador nos está regalando. ¿Con qué nos vamos, Con Soda. La portuaria. Soda Estéreo. Parecía la portuaria. En el fondo son todos parecidos a la portuaria. Porque a todos les gusta la portuaria. Quiero un son anatómico, quiero el fin del secreto entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero un protagónico. Pruébame y verás que todos somos adictos a estos juegos de artificio. Voy a hacerte un macro porno intenso. Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Hey. Pasó. Thank you. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Llegamos a este último bloque del Hijo de Sam y ya nos está picando el verde, siendo 12 y 48, ya casi 1 menos 10. Tirá los videos que en 15 llegamos. Y bueno, nada, yo bueno quería agradecer por estar acá, a Papo también, que bueno, hoy no pudo venir por un tema familiar, así que le deseamos las mejores de las suertes, ¿no? Sí. Mierda de acá. Un beso grande para Papo, mi amigo. Sí. ¿No era que tenía que comprar pomada manzán? No, tenía un problema familiar tenía. Bueno, pero espero que se resuelva rápidamente. Yo quiero mandar saludos, si me permiten. Primero, bueno, a toda mi familia de Villurquiza, para no decir, empezar la abuela, todo. Bueno, después también a Gilda, mi amor, de Doc Sur. Y a todos los que nos están escuchando ahí, los invito también a próximamente escucharnos el programa de los sábados en Juntos a la Par, que bueno, ya después nos dirán las autoridades de la radio cuando empieza el programa. Y nada, gracias por dejarme estar acá. Y nada, sigan ustedes, muchachos, si quieren saludar. Bueno, yo les doy gracias por invitarme a la mesa de este programa, está muy bueno. Y un beso a Papo. Y los felicito, muchachos. Bueno, muchas gracias. Acá Sergio, bueno, yo mando un saludo a mi familia, a todos los que me quieren y a todos los oyentes. Y un abrazo a Papo, querido. Bueno, yo saludo a Papo, que no vino. Ya tendremos el próximo programa. A toda la gente de Cenarezo, mis compañeros. A mi compañero de acá, a Alicia, que está de vacaciones. Y a toda mi familia. Un beso también para Alicia, que está de vacaciones. Y besos y abrazos para todos. Y acá me dicen los compañeros que... no sé si Daniel Tegli quiere decir también algo. Saludos. Sí, saludos a Osvaldo, que no pudo correr como Lodeiro. Y a la mujer le robaron la camioneta. Para mí que se agarró las medias de Lodeiro y le chulearon la camioneta. Claro. Bueno, me estaban diciendo que acá se despiden de una manera muy, muy, muy especial, ¿no? Sí. Y yo, Por respeto a ustedes, lo voy a hacer. ¿Cómo es? Bueno, no sé, nos tiramos a la pileta, vos que estás en malla. Y está un poco fresco para la pileta, pero bueno. Es de agua caliente, ¿eh? Bueno, ¿nos tiramos? Nos tiramos. Chao, Papo. Chao, chao, chao, chao. Atravesaré el mundo. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.